Bienvenidos a la Iglesia de Sacramento Adventista del Séptimo Día para el estudio de la lección, el tiempo que sacamos semanalmente para estudiar la Palabra de Dios y cantar sus himnos favoritos. Así que en estos momentos, saquemos nuestros himnarios y acompáñenos. El primer himno es Sweet By and By, número 428, y lo pide Edith y Anya y Lydia en California, Don en Canadá, Sarah Paul en Colorado, Alexandra en Connecticut, Matthew en Inglaterra, Ken, Anya y Manfred en Alemania, Natalie en Jamaica, George en México, Melissa en Nueva Jersey, Lynn, Daryl, Edna, Lita, Ruth y Tracy en las Filipinas, Alwin en Qatar, Vicky y Verónica en Trinidad y Tobago, Rosemary y Sasebo en los Emiratos Árabes Unidos. ¡Bienvenidos! 428, primera, segunda y cuarta estrofa en The Sweet By and By. ¿Cuántos anhelamos ese día? Parados al lado de esa ribera. Es mi deseo poder estar allí y que ustedes también estén allí. Una nota a todos los que nos observan por nuestra página web y que nos sintonizan ahora. Hubieron dificultades técnicas para nuestro concierto de Navidad por los primeros 45 minutos. Así que hoy pueden verlo a la 1:30 hora del Pacífico en Amazing Facts TV, AmazingFacts.tv. Así que sintonice para ver el concierto. ¿Saben? Acabo de recordar eso. Así que si nos observan, recuerden sintonizar AmazingFacts.tv a la 1:30 hora del Pacífico para ver el concierto. Si tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy sencillo. Vaya a nuestra página web en saccentral.org, presiona el eslabón de contactos y puede pedir cualquier himno y nos encantaría cantarlo con usted en un sábado futuro. Aquí tenemos algunas personas que han enviado sus himnos favoritos. Blessed Assurance, Jesus is Mine, 462, lo pide Giselle en Antigua y Barbuda, Greg en Arkansas, Fernando y Sergio en Brasil, Leona y Betty en California, Elaine en Canadá, Joel en Colombia, Allen en Irak, Paolo en Italia, Janet en Jamaica, Paro y Eugenio en Maryland, Sybil en Mauritius, La Ley en Michigan, Tina en Montana, Connie, Edmund, Charles, Mary, Owen y Lenny en las Tierras Bajas, Joe y Sylvia en Nuevo México, Beth en Nueva York, Tina y Stainless en Nigeria, Jean en Norte Carolina, Emmanuel en Arabia Saudita, Sandy y Freddy en las Islas de Salomón, Nora en Suecia, Lawrence en Tailandia y Jody en Wyoming. Es muy emocionante ver todos estos distintos países. Estamos en lugares dispersos, pero seguimos siendo una familia unida en Cristo que semanalmente se une para estudiar juntos la palabra de Dios. 462 cantaremos las tres estrofas. Blessed Assurance, Jesus is mine. Padre Celestial, queremos alabarte todo el tiempo, porque nos das melodía en nuestros corazones. Te amamos y te agradecemos porque tú nos amaste primero. Padre, te pido que mores en nuestros corazones en este año nuevo y que este año nos acerquemos más a ti para estar listos cuando vengas a buscarnos. Padre, muéstranos, por favor, lo que tengamos en nuestras vidas que nos impide de tener una entrega total a ti. Muéstranos, por favor. Queremos estar listos para ir al cielo contigo. Sé con nosotros mientras abrimos tu palabra y estudiamos juntos y con Pastor Doug mientras comparte con nosotros. En Jesús. Amén. El estudio de la lección será presentado en estos momentos por el pastor en propiedad de la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día, Pastor Doug Batchelor. Muchas gracias a los cantantes y a los músicos. Saludos, amigos. Es bueno ver a cada uno de ustedes aquí en esta mañana. Le damos la bienvenida a la Iglesia Central de Sacramento. También le damos la bienvenida a los amigos que estudian con nosotros, ya sea a través del satélite o el cable TV o el Internet. Estamos contentos también de que se unen a nosotros. Y para comenzar en esta mañana, queremos dejarles saber que tenemos una oferta gratuita que deseamos hacerles llegar. Y es el libro titulado El Camino a Cristo. El Camino a Cristo es un libro precioso, uno muy bueno para poder comenzar el año nuevo, comenzando nuestro nuevo caminar con el Señor. Es un libro que lleva muchos años en existencia y ha bendecido a muchas personas. Por lo tanto, si usted desea obtener una oferta gratuita, una copia completamente gratis de El Camino a Cristo, por favor sírvase en llamarnos al número que está allí en su pantalla y pide la oferta número 100 el camino a Cristo y se lo haremos llegar completamente gratis. ¡Feliz Año Nuevo! Para aquellos que aún no se han dado cuenta, estamos en un nuevo trimestre tratando con las vislumbres de nuestro Dios. La semana pasada, Pastor Harold habló acerca de la Trinidad. Hoy estaremos hablando acerca de la creación, lo cual es un tema muy interesante para hoy en día en el mundo en que vivimos. Tiene que ver con el título En el Principio. Y si usted es tan amable, por favor, vayan a su lección, la lección número 2, En el Principio. Hay varios versículos que vamos a estar tomando en cuenta. Pero nuestro versículo de memoria, les invito a que por favor se unan a mí al decirlo. Colosenses 1:16, y lo leeremos del cuaderno. ¿Listos? Aquí vamos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, la Biblia es difícil entender qué posición tiene en cuanto a la creación del mundo. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, es muy claro que Dios creó la tierra, ¿no? Ahora, debo explicar aquí al comienzo que yo soy de la firme opinión que Dios creó las cosas en 6 días literales. No tengo problemas en creer eso. Yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo y eso es lo que hizo. Yo creo que es lo que dicen las Escrituras. Aún más, creo también que es algo incongruente el tratar de reconciliar lo que se identifica como la evolución darwínica con lo que es el relato bíblico. Ahora, quizás debo explicar un poquito más aquí. Parte de la evolución yo sí creo. Y se denomina microevolución. Y lo que eso significa es que yo creo que uno puede tener una evolución entre perros que se convierten en diferentes razas de perros, pero no se convierten en gatos como tal. Eso es macroevolución. A través del tiempo uno se dará cuenta que hay cierta adaptabilidad entre las especies, ¿no? Como los conejos que cambian en el invierno, tienen pelo blanco y cuando está entonces durante la primavera se cambia a marrón, ¿no? Y Dios le dio esa habilidad para poder adaptarse al ambiente. Y también entre las especies hay esa evolución que se denomina microevolución. Ahora está la macroevolución, que es, por ejemplo, que un caballo se convierta en un cocodrilo. Pero la Biblia dice que Dios creó todo según su especie. Ahora, tenemos ejemplos de microevolución, ¿no? Pero eso es un milagro de Dios como tal. Como Él puso entre todas sus criaturas esta potencial increíble de ajustarse y hacer cambios para ayudarles a sobrevivir y perpetuar en diferentes ambientes. Y aparenta ser que tienen la capacidad de aprender eso durante sus vidas y de alguna manera llega a ser parte de su DNA y se lo pasan a sus descendencias. Es algo increíble, ¿no? Pero los hombres lo pasan a los hombres, los perros a los perros, pero no quiere decir que los hombres se convierten en perros o los simios se convierten en hombres. Y esa es la denominada evolución de Darwin, que no creo que es bíblica. Ahora, la Biblia no dice mucho en cuanto al ateísmo, ¿no? Yo antes era ateo, creía antes en la evolución, en la macroevolución, pero después de leer la Biblia me di cuenta que la ciencia y el mundo a mi alrededor presenta tanta evolución para creer en un diseñador inteligente. La idea de que esto ocurrió de la nada por accidente, realmente no pude reconciliarla con la verdad. Y el único versículo que encontré sobre el ateísmo en la Biblia, Salmo 14, versículo 1. El fatuo dice que no hay Dios. Eso está en la lección. Pero la gran mayoría de las personas creían que existía un Dios y la batalla era entre qué Dios uno debía servir, ¿no? Pero durante los últimos años es interesante que vemos que hay naciones que se levantan y dicen que no hay Dios. Por ejemplo, Francia, el comunismo, la Rusia y la China enseñan que no hay Dios como tal. Ahora, yo he visto también los resultados de eso. si uno va a Rusia y después de 70 años del ateísmo presentado en las escuelas, hay un porcentaje aún mayor de alcoholismo y suicidio que en cualquier otra parte. La China, también lo vemos igual en Ucrania, en Rusia, el suicidio como tal sigue aumentando, porque si uno le dice que a las personas que no hay Dios, que simplemente somos animales, que evolucionamos, y realmente destruye el propósito de la vida de una persona. Por lo tanto, Dios lo presenta claramente cuáles son nuestros orígenes al principio de la Biblia. Yo no creo que uno pueda ser feliz, a menos que uno entienda tres cosas importantes. ¿De dónde provenimos? ¿Qué hago yo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Es imprescindible conocer algo en cuanto al propósito de la vida. ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es nuestro propósito ahora en la vida? Y a veces nos toma tiempo pedirle al Señor para saber cuál es su propósito específico para con nosotros, pero sí tiene un propósito general. Él desea que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento y a la vida eterna. Y tiene un plan específico para tu vida. Y también, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Y necesitamos esa seguridad para poder entenderlo. Ahora, tomen mi palabra, por favor, si no lo saben. El criarme creyendo que uno evolucionó quizás de una piedra y que de alguna manera después de un tiempo X hubo una actividad electrónica de lo que es el agua y el ambiente y de repente nos desarrollamos en personas. Eso es lo que muestra o enseña la evolución. Uno nunca le aplicaría ese tipo de racionamiento a otras cosas en el mundo. Si uno estuviese caminando a través de un desierto y se encontrara con una motora, aun que la motora estuviese tirada hacia un lado, aun si estuviese con moho oxidándose, dejada allí en el desierto, uno nunca llegaría a la conclusión de que provino de las piedras. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Cuánto más complicado y sofisticado es el cuerpo humano que una motora? Entonces, cuando uno está caminando a través del desierto sobre una vereda y encontramos cuatro piedrecitas una encima de la otra al lado de la vereda, ¿qué es lo primero que llega a la mente? Es un marcador que alguien puso, alguien inteligente, ¿no? Ahora, es posible quizás en un lugar que uno pueda encontrar quizás a través de la erosión que dos o tres piedras estén una encima de la otra, pero es algo muy remoto. Pero encontrarlo al lado de una vereda es como que cuatro pequeñas piedras una encima de la otra, ¿no? Y uno nunca aceptaría que eso ocurrió por accidente. Pero si es una motora, uno diría, bueno, alguien estaba por aquí antes y se le quedó la motora allí, ¿no? Porque esa motora fue creada y construida en una fábrica, no vino de las piedras y las plantas del desierto. Estamos nosotros rodeados en nuestro mundo con tantas diferentes evidencias de diseños sofisticados, ¿no? Y perdonen que yo siga con esto, amigos, pero realmente estoy muy apasionado con esto porque yo antes creía en evolución y tengo amigos que cometieron suicidio porque no encontraron el propósito de su vida. Simplemente se murieron y regresaron a los elementos de la tierra. Y por lo tanto tengo mucha pasión en cuanto a esto, ¿no? Pero la idea de que todo ocurrió por accidente realmente como que destruye el propósito de la vida. Y es difícil ser feliz en esa situación. Bueno, tengo que entrar a la lección, ¿no? Vamos a ver si podemos alcanzar a terminarlo todo, ¿no? Un versículo más. Salmo 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yo les propongo que uno de los fundamentos para ser cristiano es que hay que creer en la creación bíblica. Yo no creo que uno pueda reconciliar la idea de que las cosas evolucionaron a través de largos periodos del tiempo con lo que presentan las Escrituras. Y bueno, les daré más razones más adelante. La idea de que la evolución darwiniana ha entrado a la iglesia es realmente es un problema para los fundamentos. Para aquellos que entienden el lenguaje, esta es la omega de la apostasía. Si se enseña esto en las iglesias. O sea, yo no voy a llevar eso más allá. No, bueno, vamos a entrar. La semana de la creación. Mateo capítulo 19, del 4 al 6. Hemos repartido algunos versículos. ¿Quién tiene Lucas 16:31 para que esté listo? Muy bien, necesitamos una cámara aquí. Y él tiene Lucas 16:31. Otra persona tiene Éxodo 20, verso 11. A ver si está por acá. Ah, muy bien, aquí en la parte de atrás. Por favor, hágale llegar el micrófono. Levante la mano, por favor. Muy bien. Y mientras tanto, yo voy a leer Mateo 19:4. Y leeré hasta el versículo 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Muy bien, nos detenemos. ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús, ¿no es cierto? O sea, ¿Jesús creía entonces que el hombre evolucionó o que fue creado? Fue creado, ¿no es cierto? ¿Creía que el hombre fueron creados distintos o que los géneros simplemente evolucionaron? Él creía claramente, Jesús lo dice, que él cree que la creación, o sea, recuerden que Jesús estuvo allá, él fue el que los creó como tal. Él, el que los hizo al principio, los hizo varón y hembra. No dijo que comenzaron como una sencilla célula. Y yo sé que están listos para leer, pero sigan conmigo un momentito, por favor. Si la teoría de la evolución darwiniana hubiese sido presentada hoy en día, nunca hubiese sido aceptada. La razón por la cual creció tanto cuando fue presentada al comienzo de los 1800 es porque tenían instrumentos muy primitivos como los microscopios, ¿no? Louis Pasteur había hecho algunos estudios y estaban mirando las células y demás. Para ellos, con los microscopios más potentes que tenían, la célula simplemente parecía algo sencillo, ¿no? Pero con nuestros microscopios tan sofisticados que tenemos hoy día y miramos una célula a través de ellos, se dan cuenta que hay tanta actividad y tanta producción dentro de una célula. Bueno, yo escuché un científico decir en cierta ocasión que una célula sencilla, una sola célula de vida, tiene más actividad en ella que toda la ciudad de Nueva York durante el tiempo de mayor tránsito. Una sola célula de vida. ¿No es algo interesante que un rayo le dio a un charco de agua y de repente la ciudad de Nueva York fue producida? Ven, durante esa época también se creía en algo que era denominado como la generación espontánea. ¿Saben lo que quiere decir la generación espontánea? Bueno, pensaban que la evolución era posible porque se daban cuenta que si había un animal muerto al lado de la calle, después de un tiempo los gusanos crecían de él y luego se convertían en moscas y se iban, ¿no? Y luego pensaban, bueno, estamos viendo la evolución delante de nuestros ojos. Pero fue Louis Pasteur que dijo, bueno, realmente no es evolución, sino que las moscas vienen y luego echan su larva sobre los animales muertos y estos entonces se convierten en gusanos. Y él lo comprobó de tal manera, poniendo en un recipiente que no le entraba aire, carne como tal. Y después de un tiempo nada ocurrió. Se dieron cuenta que la vida era puesto sobre esta carne muerta, no que se espontáneamente pues evolucionaba. Ahora nadie, por supuesto, cree en eso porque no es posible. No hay evidencia que la vida se crea por sí misma en toda la historia del hombre. Realmente es no tiene fundamento la evolución darwiniana. Bueno, ¿terminé yo mi versículo? Bueno, discúlpenme. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De hecho, la teoría de la evolución también impacta el matrimonio. Y tenemos varios versículos. Bueno, no sé si debo decir esto. Pero cuando yo fui a una escuela privada, que también enseñaban la evolución, había un profesor de ciencia que estaba casado, su esposa también trabajaba allí, estaba esperando un bebé, y él abiertamente tuvo una relación ilícita con otra maestra. Y cuando alguien lo confrontó en cuanto a esto, algunas de las muchachas del salón decían, esto es algo, tú eres un sinvergüenza, etcétera, y que usted tengas teniendo relaciones extramaritales con otra maestra. Y el profesor de ciencia dijo, mira, vamos a ser claro, todos hemos evolucionado, todos somos animales, y simplemente todos tenemos estos deseos, ¿no? Y estaba entonces utilizando esto para justificar lo que él estaba haciendo, la inmoralidad que estaba compartiendo. Bueno, vamos a ir a Lucas 16:31. Muy bien, aquí. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían a que alguno se levantara de los muertos. ¿Cuál fue el punto de vista de Moisés en cuanto a la creación? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Moisés apoyaba la creación bíblica? ¿Qué dice Jesús en cuanto al rechazar las enseñanzas de Moisés? Si no creen a Moisés, o sea, no van a creer aunque uno se levante de los muertos. Jesús resucitó de los muertos. Bueno, típicamente las personas que comienzan a tener dudas en cuanto a la creación bíblica también entretienen dudas en cuanto a la resurrección. Y luego comienzan a perder su fe. Juan 5:46. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? La idea de que digamos que podemos reconciliar la evolución con nuestros comienzos, ¿Jesús dice que podemos? Bueno, si no puedes creer en Moisés, ¿cómo podrás creer en mí? Porque él apoyaba eso, ¿no? O sea, algunas personas también dicen, bueno, uno no puede creer en los primeros 11 capítulos del Génesis porque es algo simbólico, no es real, es una fábula, una leyenda, pero es inspirado, dicen algunos, pero es inspirado de una manera diferente, dicen. Es lo que están diciendo. Y luego uno le pregunta, ¿crees tú en Jonás? Dicen, ah, no, pero por favor, eso es una fábula para enseñar, tiene muchas implicaciones importantes, pero uno no puede tomarlo literalmente. Jesús tomó a Jonás literalmente, dijo, pero ¿cómo Jonás? Bueno, Jesús tomó el Antiguo Testamento y estos milagros seriamente, como hechos. Ahora, cuando comenzamos a rechazar estas cosas que son increíbles, el que Dios haya hablado y todo llegase a su existencia es increíble, es un milagro. Si usted comienza a descontinuar los milagros y no creer en ellos, comienzas a también deshacerte de las enseñanzas de Jesús. Bueno, tenemos otro versículo ahora, ¿listo? Éxodo capítulo 20, verso 11. Muy bien, aquí. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. No es tan solo cierto que Dios creó el mundo en 6 días. Yo estudié con una denominación que decía que esos 6 días realmente son 6 épocas. Y varía, ¿no? Algunos dicen que son 6 periodos de 1,000 años cada uno. Otros dicen que son 6 periodos de 10,000 años. Otros dicen 6 millones de años. Bueno, tienen diferentes épocas, pero dicen que realmente no fueron 24 horas en cada día. La palabra en hebreo creo que es yom, que se refiere a ese día como tal, pero lo que dicen los eruditos es que no hay un lugar en la Biblia donde la palabra yom, día, se utiliza con otros días o periodos de tiempo que no sean 24 horas, o que se identifican cosas específicas que fueron hechas en esos días, y son días literales. Es cierto que dice la Biblia un día delante de Dios es como 1,000 años, ¿no? Pero es obviamente algo simbólico que está hablando allí. Pero cuando se identifica algo que ocurre, y bueno, está entonces el día 7º, es el día sábado que nosotros guardamos, ¿no es un día literal? ¿Por qué sería difícil para nosotros creer que es un día literal? Bueno, porque, por ejemplo, ¿cómo es que llegaron las argollas en los árboles en su corteza? ¿Cómo es que uno puede tener la luz de las estrellas llegar a la Tierra cuando sabemos que a la velocidad de la luz toma tanto tiempo para la luz de las estrellas llegar a la Tierra? Y, ¿saben? Yo creo que hay una sola respuesta maravillosa para esas cosas. Pregunto, ¿Dios creó a Adán con un ombligo? Piénselo un momentito porque realmente hay una ciencia detrás de esto. Posiblemente tenía un ombligo, pero ¿necesitaba él un ombligo? O sea, Dios creó los árboles así, ¿no? ¿Los árboles grandes necesitan las argollas? Sí, porque a través de esas argollas se atrae lo que es el agua, ¿no? O sea, las argollas que hizo Dios en los árboles son importantes, pero los primeros árboles que Dios hizo el 3er día, ¿tenían ellas argollas? Sí, o sea, ¿puede Dios crear las estrellas ya con la luz aquí llegando a la Tierra? Sí, ¿y por qué no? O sea, ¿Adán tenía que aprender a caminar o lo hizo Dios ya preparado para poder caminar tan pronto se despertara? O sea, ¿por qué tenemos dificultad creyendo que Dios no puede incluir estas cosas en lo que vemos hoy día, en un día literal? ¿No puede hacerlo? Bueno, es una pregunta real, ¿no? Para poder creerlo. Bueno, yo creo que no di esta. ¿Alguien tiene Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 4? ¿Quién tiene ese versículo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muchas gracias. Es muy claro de la introducción de los evangelios que el Señor creó todo. Que Él creó todo, ¿no? Tenemos a los apóstoles, a Cristo Jesús, a Moisés. Todos los escritores bíblicos están unidos en cuanto a la creación, ¿no? Bueno, la próxima sección tiene que ver con el corazón del Creador. Y alguien, por favor, búsqueme Mateo 23:37. ¿Quién tiene ese? Mateo 23:37. Ah, muy bien, aquí en este lado, busque un micrófono, por favor, y tenemos suficiente tiempo porque yo voy a leer Job 38 del 4 al 7. Aquí, cuando lleguemos a la parte final del libro de Job, él comienza a recitar algunas de las maravillas de la creación y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aquí Dios está hablando con Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Los hijos de Dios, algunos recomiendan que son ángeles, pero no realmente está hablando acerca de los líderes de los mundos no caídos, ¿no? Dice claramente que Dios a través de Cristo hizo a los mundos. O sea, me encanta como Dios lo dice al comienzo. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuántos de los científicos evolucionistas tienen videos de la creación? O sea, ¿dónde estaban ellos? O sea, existe un concepto en el sistema judicial identificado como la evidencia circunstancial. Y la manera en que ellos identifican la edad de algo en la ciencia es que dicen, bueno, basado en cómo vemos que crece durante este tiempo, entonces lo sacamos y lo multiplicamos a través de más tiempo, ¿no? Y así es que identificamos eso. Pero ¿cuán rápido crecen los ojos durante los 9 meses que estamos en el vientre de nuestra madre? Bastante rápido, ¿no es cierto? ¿Cuán rápido crecen durante los otros 80 años después de nacer? Casi nada, ¿no? Quizás crecen un poquitito más, no sé, Dr. Rose está por ahí, puede decir, quizás crecen un poquito más después del nacer, ¿no? Y quizás comienzan a crecer, pero los ojos dejan de crecer porque el ojo como tal, la cavidad del ojo, pues no sigue creciendo. Por eso es que los bebés tienen estos ojos bien pequeños dentro de esta cabecita tan grande. Lo que ocurre es que los ojos quedan igual porque nosotros, la cabeza deja de crecer, ¿no? Pero no podemos asumir que porque los ojos crecen así de rápido durante los primeros 9 meses, se van a seguir creciendo a esa velocidad. Y hay entonces ciertas facetas, y a veces el crecimiento al comienzo es bastante rápido. Al comienzo de nuestro mundo las cosas comenzaron a crecer rápidamente, pero ahora estamos pasando por pequeños cambios. Pero estamos asumiendo que podemos observar los cambios hoy en día y regresar en el tiempo y luego identificar supuestamente el crecimiento de las cosas. Y eso no cae con el ejemplo o el cuadro bíblico. Y Dios pregunta, ¿dónde estabas tú? Bueno, tengo mucho más que decir, pero no sé si me va a dar el tiempo. Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, aprendimos la semana pasada durante la presentación de la Trinidad que la Deidad como tal, que el Espíritu Santo es una cosa o una persona. Bueno, cuando el Espíritu Santo entonces se movía sobre la faz de las aguas, era Dios el Espíritu, ¿no? ¿Cómo es que Dios se siente sobre su creación? Está íntimamente envuelta en ella, ¿no? Él se mueve sobre ella, ama su creación. Moisés lo menciona refiriéndose a Israel en Deuteronomio 32:11. Dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos. Así es como Dios cuidó de su pueblo y también cuida lo que es la creación, como un padre, ¿no? Y se extiende sus alas, los toma. Y hay otro ejemplo en el próximo versículo, Mateo 23, versículo 37, en cuanto a cómo Dios cuida de su creación. ¿Estamos listos para eso? Creo que estamos listos. Adelante entonces. Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y aprendas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pero no estaban dispuestos, ¿no? Él cuidó de ellos como una gallina a sus polluelos, ¿no? Yo estuve caminando por una vereda en la montaña solo y de repente me encontré con una guinea que tenía polluelos, ¿no? Recién naciditos, eran pequeñitos así, recuerdo, ¿no? Eran bastante pequeños y yo estuve como que moviéndome bastante rápido. Creo que yo la sorprendí y luego ella me vio y los polluelos comenzaron a esparcirse y ellos estaban debajo de sus alas y ella entonces se tiró en la vereda, ¿no? Para sacrificarse a ella misma y comenzó como que a actuar como si estuviese herida, ¿no? Para que yo hubiese llamado mi atención, para que quizás me asustara yo. Lo han visto antes y yo pensaba, oye, ¿qué está haciendo esta guinea aquí, no? Y mientras tanto comenzaron a hablar, ¿no? Y ellos comenzaron a correr, ¿no? Y huirse, a huir debajo de las hojas y demás. Ella estaba dispuesta entonces a sacrificarse para que sus hijos pudiesen huir, ¿no? Ella no sabía que yo era vegetariano, por supuesto. Y ella no tenía por qué preocuparse. Pero Dios dice que Él cuida de su creación, ¿no? La cuida como un padre, ¿no? Estuve leyendo un artículo anoche sobre los cristianos y el medio ambiente. Si es que ellos deben preocuparse por el medio ambiente. ¿Y cuál fue la primera obra que Dios le dio a Adán? Que cuidara, por supuesto, el jardín. Y debo tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay diferentes personas que dicen otras cosas. Hay otros que sí creen en cuidar el ambiente, el medio ambiente, pero otros pues no y pues toman una actitud un poco diferente. Pero yo sí creo que debemos ser responsables. No creo que los cristianos deben echar la basura por la ventana mientras se está manejando, ¿no? Creo que debemos ser conscientes de la importancia de cuidar lo que es el medio ambiente. Y la Biblia dice que Dios ha de destruir a aquellos que destruyen la tierra, ¿no? Y creo que como cristianos debemos tener conciencia de cuidar lo que es el medio ambiente. Sabemos que no va a durar para siempre, pero debemos ser responsables por él, ¿no? Y Dios cuida y ama su creación y nosotros debemos recordarnos que este es su jardín. Dios fue el que sembró el jardín, ¿no? Este mundo es su creación y tu cuerpo es su creación y él quiere que nosotros cuidemos de su creación. Amén. Bueno, la próxima sección habla acerca de los cielos cuentan. Muy bien, yo he repartido Isaías 40, 26. ¿Quién lo tiene? Y antes de leer eso, yo estaré leyendo Salmo 19, del 1 al 3. Creo que todos conocen estos versículos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Bueno, tengo que evitar la tentación de entrar en mi sermón, ¿no? Que voy a estar presentando quizás en media hora, porque estamos hablando acerca de las estrellas como tal, ¿no? Bueno, quizás compartiré esto y los que están aquí en la lección, por favor, tengan paciencia conmigo. Si escuchan que yo, pues, hablo esto otra vez, yo quiero compartir esto con este grupo que está pendiente, ¿no? Yo sabía esto, pero recién lo escuché otra vez y como que me llamó la atención. En 1996, algunos de los astrónomos que, que trabajan allá en el observatorio, que está donde se encuentra el telescopio de Hubble, y es el telescopio más grande y más poderoso del mundo. Actualmente están construyendo el James Webb, telescopio de James Webb, que va a ser realmente algo mucho más poderoso que el Hubble, pero es tremendamente poderoso el telescopio Hubble, ¿no? Y cuando uno mira eso puede ver tan claro, ¿no? Los astrónomos y los científicos alrededor del mundo están suplicando permiso para utilizar eso para diferentes experimentos. Y se han enviado diferentes propuestas, ¿no? Y están suplicando que por favor se utilice para mirar otro lugar en el espacio. Y esto cuesta miles de dólares. Por lo tanto, hicieron un experimento bastante arriesgado en 1996. Dijeron, vamos a girar el telescopio Hubble a un lugar durante la noche donde nosotros creemos que no tiene nada. Y bueno, se pusieron de acuerdo. Ahora hay que dejarlo por 10 días, dijeron ellos. Y abrir la apertura. ¿Saben cuando hay poca luz, no? Utilizamos entonces la cámara y el lente más lento, ¿no? No sé cuántos recuerdan las fotografías del antaño, ¿no? Cuando utilizaban antes la pólvora y decían, no te muevas. Y realmente las personas se sentaban allí y los amarraban, ¿no? Especialmente la parte de atrás de la cabeza para que no se movieran hasta que la apertura abriera, ¿no? Y finalmente cerrar otra vez, ¿no? Y así de esa manera utilizaban la pólvora para poder tener la luz necesaria. Porque en la ausencia de luz necesitan aún mayor exposición. Y por 10 días dejaron abierto ese lente, ¿no? Y esta cámara muy sofisticada. Y tomaron entonces una fotografía en el espacio quizás de 1 mm por 1 mm, bien pequeñito, ¿no? Y se preguntaban, bueno, y era cerca del Big Dipper, la constelación de la Osa Mayor, ¿no? Y quiere decir que si usted entonces sostiene la mano así y uno mira quizás algo de una pulgada de 16 milímetros, algo así, eso es lo que retrataron por 10 días. ¿Saben cuánto espacio hay en eso? Encontraron 3,000 estrellas, galaxias, en esa pequeña sección de 16 milímetros por 16 milímetros. Y cada una de esas galaxias tiene billones y billones. Cada una de esas puntitos de luz tiene billones y billones de estrellas, de soles. Por lo tanto, cuando leemos el versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, realmente. Bueno, no les conté el resto de la historia. Algunos saben que tuvieron problemas con el telescopio Hubble, por lo tanto enviaron entonces la nave espacial para poder arreglarlo. En el 2006 entonces comenzaron otra vez a hacer lo mismo por 11 días. Esta vez lo giraron hacia la constelación Orión y vieron 10 millones de galaxias dentro de ese mismo pequeño espacio. Y bueno, uno se pregunta cuando finalmente terminen con el telescopio James Webb, ¿qué verán entonces? Quizás verán, quizás la segunda venida de Jesús, quién sabe. Pero no tiene fin lo que Dios creó. Es un Dios inteligente, no un diseñador brillante, ¿no? Bueno, ¿quién tenía Isaías 40, versículo 26? No hemos leído eso aún. Por favor, perdóname. Adelante. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Los llama cada uno por nombre. Nos dice en Hebreos que Dios le prometió a Abraham y que sus descendientes serían como las estrellas y como la arena del mar que no pueden ser contadas. Saben, los astrónomos se están dando cuenta que hay tantas estrellas en el universo como lo hay los granos de arena sobre la Tierra. Y creo que todavía están adivinando, ¿no?, en cuanto a eso, porque, o sea, si uno figura cuán lejos podemos ir, es como que siempre hay algo más allá. O sea, Dios es tan grande que Él vino a nuestro mundo. He aquí el que creó estas cosas, Él los creó. No simplemente salieron de la nada. Y luego tenemos la sección de la cruz y la creación. El Evangelio de Juan, el capítulo 1. Bueno, ya leímos eso, ¿no? Pero quiero leerlo de nuevo porque viene de una perspectiva diferente, ¿no?, en cuanto a la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese mismo poder que creó el universo, Dios dice que necesitas un nuevo corazón. Nacemos con defectos, tenemos corazones llenos de pecados, somos egoístas. Y algunas personas luchan y se piensan, ¿puedo tener yo un nuevo corazón? Bueno, si usted duda que puede tener un nuevo corazón, que puede ser una nueva criatura, quizás estás dudando que Dios también creó el mundo. Porque si Dios creó todo lo que vemos según su palabra, ¿puede Él recrearnos por su palabra por igual? Entonces, es importante el creer en el poder de Dios para crear a través del hablar. O sea, ¿cuánto le toma a una persona ser renacido? O sea, ¿seis meses o algo así? ¿Puede una persona escuchar la palabra, creer en ella e instantáneamente ser cambiado en su mente? O sea, vamos a decir que toma un día. Si Dios puede hacer toda la vegetación en un día, ¿no?, y los aves y los animales y los humanos en un día, entonces, ¿por qué podemos dudar que una persona puede ser renovada en un solo día? La Biblia dice que cuando uno encuentra a Cristo Jesús, todo lo viejo ha pasado y todo está hecho nuevo. Somos una nueva creación. Entonces, ¿será posible que la verdad en cuanto al poder creativo de Dios está siendo atacada porque el diablo sabe que si dudamos de la habilidad creativa de Dios, va a afectar la creencia de que Él puede recrearnos también y darnos victoria sobre nuestras dificultades y pecados? Él puede darte un nuevo corazón y una nueva mente. Todos son hechos nuevos, no somos nuevas criaturas, nueva creación, dice. ¿Es de dudar entonces que el diablo está atacando la creación? Bueno, yo quisiera añadir una cosa más. Realmente estamos viviendo en tiempos difíciles, amigos. ¿Saben? La Biblia nos dice que antes de que Jesús venga será como los días de Noé. Pero si usted no cree en los primeros 11 capítulos de la Biblia, que son literales, entonces tendrán dificultad creyendo que los días de Noé fueron literales y que el mundo fue destruido por su maldad. ¿Saben? Yo voy a confesar, yo periódicamente yo observo el canal Discovery, ¿no? Porque tienen estos programas interesantes, lo de Atlantis, ¿no? Ellos tienen ningún problema creyendo en lo que dijo Aristóteles en cuanto a Atlantis. Y dicen, bueno, era aquí, estaba acá, ¿no? Y solo tenemos el relato de un filósofo griego que lo mencionó, pero aún siguen creyendo en eso, pero tienen dificultad creyendo en el relato de la creación según la Biblia. Es de extrañarse. Creo que fue en el 2007, Papa Benedicto XVI dijo, el debate entre la evolución y el creacionismo, que presentan puntos diametralmente opuestos, él dice que esa idea, el choque, es absurdo. En otras palabras, que es absurdo pensar que existen conflictos entre la evolución y el creacionismo. No existe conflicto alguno. Podemos creer en la evolución darwiniana. Este choque es absurdo porque, por un lado, hay evidencia científica a favor de la evolución, que es una realidad que debemos ver, la cual enriquece nuestro entendimiento de la vida y el ser como tal. Oh, qué triste, ¿no? De hecho, el Papa Benedicto no fue el primero. Papa Juan Pablo II, quien fue muy amado, básicamente dijo que uno podía creer en la macroevolución darwinista y también creer en Dios. Y muchas personas le pidieron que identificara en qué momento se convirtió Adán de un mono a ser un humano con un alma eterna. Es lo que ellos creen, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, ellos no necesitan precisar en qué momento, pero fue en algún momento. Es como en el libro de Arthur Clarke, que alega que este mono observó un hueso y de repente se convirtió en un hombre que tenía un alma de Dios. Esta creencia afecta lo que entendemos en cuanto a la muerte. ¿Creó Dios a un mundo donde todo se estaba autodestruyendo y devorándose uno al otro? ¿O fue un mundo perfecto? Pero la evolución enseña que hubo destrucción y muertes violentas desde el mismo comienzo. La Biblia dice que ese fue el enemigo, no fue el plan de Dios. Afecta también el pecado. Si todo evoluciona, nuestras emociones evolucionan también, quiere decir que lo que pensamos que es mal, entonces, pues, el pecado está bien. ¿Entienden cómo eso funciona? El matrimonio ya lo mencionamos, la idea de que somos monógamos. Recuerden que creo que fue en la revista Newsweek. Dice que está en nuestros genes. Y hablan acerca de los chimpancés que no son monógamos y entonces nosotros tampoco debemos serlo. Sí, lo afecta. Afecta el sábado por igual. Si es que no creemos que Dios hizo el mundo en 6 días literales y descansó en el séptimo día. El decir que nosotros hemos de guardar este periodo de 24 horas como sagrado, si es un tiempo etéreo, épico, ¿no? Y es algo simbólico, entonces, ¿cómo podemos entonces guardar literalmente el sábado? Afecta todo, ¿no es cierto? Afecta la inspiración de la Escritura. Si no creemos que podemos tomar el relato del Génesis literalmente, podemos entonces escoger de aquí a allí los milagros de la Biblia que pensamos que son reales y los otros, bueno, que simplemente fueron lecciones que Dios nos enseña a través de estas fábulas. Por supuesto, también le quitan a las palabras de Jesús, quien dijo que eran verdad. Afecta a la familia. No hay propósito en la vida. En la vida todos evolucionamos. Afecta la salud, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La enseñanza falsa de la evolución y el mal entendimiento del comienzo contribuye a nuestra sociedad a lo que es la violencia. O sea, si es que cada uno tiene entonces que sobrevivir de los más hábiles, uno entonces tiene que ser parte de una de las gangas más fuertes. Por lo tanto, la violencia es justificada. Afecta la criminalidad. Ya mencioné también el suicidio. Si no hay propósito para la vida, por lo tanto, entonces el suicidio es solo una salida del dolor, ¿no? También la homosexualidad. Bueno, todos hemos evolucionado. Entonces, ¿qué diferencia hace? Bueno, si se sienta bien, hazlo. Somos animales, no tenemos conciencia de lo bueno y lo malo. Bueno, la supervivencia del más hábil. El adulterio, el asesinato, el racismo. ¿Saben cuál fue el título original del libro de Darwin sobre el origen de las especies? Era El origen de las especies por medio de la selección natural sobre la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Y cuando Darwin fue a Australia, él creía que los aborígenes de allí eran el eslabón perdido. No se engañen, hermanos. Si las personas creen en la evolución, aunque no quieran admitirlo, están en realidad endosando el racismo. La pregunta es, o sea, Hitler lo creyó y él creía en la evolución. Él pensó que los arrianos eran más avanzados y evolucionados. Absolutamente a eso es lo que lleva. También afecta nuestro pensamiento sobre el aborto. O sea, yo puedo seguir. Es interesante que muchas de las personas que también están a favor de estas cosas también cuestionan el relato bíblico de la creación. Bueno, la creación y la recreación es la última sección. Alguien búsqueme, por favor, 2 de Pedro capítulo 3, verso 13. No sé si van a tenerlo en un papel, por favor, un voluntario. 2 de Pedro 3, 13. Mientras nos preparamos para eso, yo voy a leer Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí yo creeré nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva? Si dudamos que tuvo el poder para crear el primero, ¿cómo podemos creer que ha de recrearlo otra vez? ¿Ven el problema que tenemos? ¿Tendremos que esperar 60 millones de años para llegar a la Tierra Nueva? O sea, quizás 6 billones de años, quién sabe. O sea, ¿entienden lo que quiero decir? ¿O Dios tendrá la capacidad de decir y solo hacerlos existir? Yo creo que es así. Por favor, léeme 2 de Pedro 3:13. Creo que estamos listos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias. Eso obviamente viene inmediatamente después que desciende la nueva Jerusalén del cielo y el juicio de los justos. Dios ha de crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Le daré un nuevo versículo, uno más. Colosenses 1, 16 y 17. Por supuesto, ese es el versículo de memoria, ¿no? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No sabemos lo que mantienen los átomos unidos, solo Cristo Jesús dice que todo subsiste en Él, todo es sustentado por Él, Él es el Creador y Él puede recrearnos, Él puede resucitar. O sea, la resurrección es una recreación, ¿no es cierto? Si dudamos que Dios puede crear por su palabra, esa misma palabra que dijo Lázaro, ven fuera, o sea, y lo trajo de nuevo a la vida, y Él puede entonces recrearnos en la resurrección. Es fundamental a todo lo que creemos. Como dije anteriormente, si los fundamentos están destruidos, ¿qué harán los justos? Por lo tanto, si los cristianos creen en algo, los adventistas del séptimo día, si creen en algo, debemos creer en el relato bíblico de que Dios creó todas las cosas en el principio. Quiero recordarles, amigos, antes de cerrar, que tenemos una oferta gratuita para ustedes. Queremos ofrecerle el libro El Camino a Cristo, completamente gratis. Por favor, llámenos al número que está en la pantalla, 1-888-788-3935, y se lo enviaremos completamente gratis. Que Dios les bendiga en este nuevo año. ¿Cuántos de ustedes conocen de alguien que una vez caminó con Jesús, pero por alguna razón se desanimaron o por algún conflicto ya no asisten a la iglesia? Bueno, vamos a tener una programación especial para reconectar con aquellos que se han apartado de su relación con Jesús. La hemos titulado Recupera tu Fe. Será transmitido por Amazing Facts en conjunto con el canal Hope del 13 al 15 de enero. Es una excelente oportunidad para compartir con algunos amigos que se han desanimado o distraído y ayudarlos a reconectarse con Jesús. Si le interesa saber cómo participar en Recupera tu Fe, vaya a faithreclaimed.com. Esperamos que se unan con nosotros en oración por esta transmisión para cosechar muchas almas. In 6 days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the seventh day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com.